Aragón en Anta, en rematar o circuito de Motorland y aguardando lo sueño gran escala, proposo que las nuestras autoridad empenten o vallo das procesións, la senda de las procesiones, en os mons dos monegros. Imagínense o maravilloso espectáculo desfilada dos cofrades en un paisaje tan incontimparable y apropiado a estos actos. Sin duda, se chuntarían procesiones de todo el estado, porque todos son ventallas, horaches sin plebia, con lo que se privaría o granizo sufrimiento que se fa en sus pendelas. Un recorrido amplio, bien podría estar de 20 u 30 kilómetros, sin muga horaria. Aquí Lepete vistaría dillas fendo vueltas, ta desembolicar amplamente a suya penitencia. Amás, así nasas ciudad, no quedarían entrascadas y sitiadas de tot mientras una semana, y a chent podría continuar con la suya vida normal. Con esta carta que amanecigüe en o periódico de Aragón, principiamos fendorella. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. I encara volen cendre estes mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Oh, yeah, this is Buena tarde a todos y todas, hoy es miércoles, aquí principio un día más, Fendore y a programa en aragonés en Radio Topo. Sabed que tenemos un teléfono que lleva 976-291398, aunque podéis visitarnos para colaborar en directo. Y si sos más de nuevas tecnologías, tenemos un blog, fendorella.wordpress.com, y una adreza electrónica, fendo.orella@gmail.com. Pues huetos cerraremos las 17 jornadas de Longuas de Aragón, que como cosa a pasar todos los años, pues ha parado Asociación Cultural Nogaray, que principian este viernes y continúan pues toda la semana viniendo. Tenemos también bellas noticias, como un nuevo libro que ha quitado Lorenzo Cebollero Ciprés, un hombre de 78 añadas de Arguís. Y bueno, pues la leyeremos si nos vaga, porque hoy tenemos en el programa a Chus Ebolea, que nos va a presentar o suyo libro Almulgabas vía Sus. También te charlaremos de allá tradicional, marcha a la macrocárcel de Zuera, y bueno, todas la cárcel y de impuestos lo leyemos. Novena marcha a la macrocárcel de Zuera. 11 de abril de 2010. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. ¡Todos en la cárcel! Estado español, menos delitos, mayor número de personas presas por habitante. Salida en bus a las 11 del Paraninfo, Plaza Paraíso. Salida en bici a las 9 de la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 7 euros. Puntos de venta, Asapa, calle Barrio Verde, 10. Virosta, calle Universidad, 3. Vía Láctea, calle Héctor Palomar, 25. Cese a la revuelta, calle San Agustín, 18. Más info, marchafuera.noblezabaturra.org. Contacto, marchafuera@yahoo.es. Con la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer. Toz ta garchola. Fue a 9 años, abrió una macro garchola de Zuera y continuamos tornando ta las suyas puertas a protestalle y fer vistera a situación das personas presas. Este año hemos quisto trucar oficacio sobre o continuo aumento de personas presas, situación de os CIES, Centros de Internamiento de Foranos. Según esos datos oficiales, ya son más de 76.000 as personas que viven de Zaga a Dacleta, 30.000 personas más que no en la primera marcha ta la macro garchola de Zuera. En toda la Unión Europea y el Estado español, que cuenta con más personas presas por habitador, en que tiene un 2 menos índices de criminalidad. En los zagueros 17 años, se ha duplicado la población penitenciaria y no se ha saturado de enguerar garcholas. Ahora mismo, vinas 6 de Grandaria de Zuera fendosen y otras 5 en proyecto. Mesmo se plantea en ampliar las ya existentes, como llega el caso del centro penitenciario de Teruel. naturan de construyirse en celdas que se prenan a caramuello. O negocio das garcholas no lle en crisis. Mientras, se promueven retalles en los derechos sociales, se aumenta la inversión en garcholas y se aumenta la estacha en prisión. Mayoría de las personas presas podrían estar cumpliendo penas alternativas a la garchola, más baratas y constructivas para la comunidad. Manimeno se promociona l'isole y se fa peren a exclusión social. Especialmente a Berrán y a situación de las personas migrantes sin documentación. Una persona que no ha feito garra delito, nomás por no tener los suyos papeles en regla, puede estar retenido 3 meses en un CIE mientras tramita en un procedimiento administrativo que puede rematar féndolo fuera. Mientras existe tiempo, se te priva de libertad en un distor centros aunque se vulneran derechos a la CETAS. Celdas a embute, indignas condiciones higiénicas y sanitarias, faltadas, desinformación e imposibilidad de denuncia. Ya son muchos los informes que nos muestran a realidad. Y ya que en realidad lo que se lle trancando y criminalizando ya a pobreza. Estar pobre significa estar un fosal en el mercado penitenciario. Más de 80% de las personas que cumplen penas de garchola son posando con garchola delitos relacionados con drogas o contra la propiedad. Todos los días entran en prisión personas que no se han puesto con cara a las señoras que fueron condenadas. Más de 550 personas han estado castigadas con garchola por vender en la carrera copias piratas de DVDs y CDs para poder pervivir. Y taforro y bota, fer una infracción administrativa, pues levate a trancarte en un CIE. Pues este lleo manifiesto que a Iniciativa Ciudadana contra las Garcholas a Parauta y Estañada. Y bueno, pues también mientras todo este mes pasado se han feito bellas actividades previas y antes de la marcha a la macro garchola de Zuera, que será o domingo 11 de abril, pues cal decir que este sábado 10 de abril había una proyección de La Ventana Rota a las 19 horas en el Centro Social Autochestionado en Restida y después un concierto con Primates y Los Olvidados de la Morgue a las 21 horas en el Refugio de Crápula en la Carrera Mayor 56. El precio era de 4 euros. Y ya pues entrando en el día de la marcha Zuera, que será como todos decimos o domingo 11 de abril, pues vea una programación de actos prevista pues desde las 12 horas de Omaitín y las 18 horas de la tarde y será la siguiente. Pues habrá una charrada sobre la penalización de Otón Manta a cargo de Orrete en Refirmeados sin Papeles de Zaragoza, un concierto con Campa de Zaragoza, Gente de Zaragoza y Primates de Barcelona, Teatro Pezcao con la obra Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, Bermuda Todos y Todas, Chenta Popular, taller de cartas a personas presas, puestos de distribuidoras y también mientras todo ella pues habrá programación de Radio Hawái con una emisión en directo para que nos escuchen a las personas que son dentro de la garchola. Pues este pues para participar en esta marcha a la macro garchola de Zuera pues vía un bono de viaje que cuesta 7 euros y también vía bonos de refirme pues para la chen que no pueda ir pero que quiera refirmar esta luita. Y los puntos de venta pues son en Asapa, en la carrera Barrio Verde 10, en Obar Virosta, en Universidad 3, en la Vía Láctea, Doctor Palomar 25 y en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la carrera San Agustín 18. Sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Diecisietenas jornadas de lenguas de Aragón, de 9 a 17 de abril en el Centro Joaquín Roncal, en la carrera San Braulio 5-7. Viernes 9, a las 7 horas, o desembolique da Lei de Luengas, con Juan José Vázquez, viceconsellero de Educación, Cultura y Esporte do Gobierno de Aragón. El lunes 12 a las 19 horas, situación del aragonés en las escuelas, con María Pilar Benítez Marco, coordinadora del proyecto de animación alrededor de la luenga y la cultura aragonesa, y Javier Bispe Mur, maestro de aragonés en OCEIP Asunción Pañar de la INSA. Martes 13, a las 19 horas, Fauna y Cambeos do Paisaxe en Aragón, con Xavier González Esteban, albeitar de Fauna Salvaxe. O miércoles 14, a las 19 horas también, Asicastolas en Navarra, una experiencia en la educación de una luenga minorizada, con representantes de la coordinadora de Icastolas de Nafarroa. Jueves 15, a las 7, a las 19 horas, Música en Luengas Minorizadas, con José Lera Alsina, músico, director del grupo Valdecho y miembro de la Academia del Aragonés. Y Xune Elipe, miembro de Acolla en Asturiano, Disebra y productor do sello discográfico La Guañá. Viernes 16, 19 horas también, Situación del Occitano Gascón, Recuperación, Investigación y Espardidura. Presentación do proyecto de cooperación Aragón-Gascuña, Culturas Pirinencas y Nuevas Tecnologías, con Loren Abrate de Nusaus de Vigorra y Fernando Blas y Fernando Romanos de Parola. Y también decir que habrá ese día un concierto en la sala de Caber Prior, en la carrera Santa Cruz, número 7, con Villanueva y Azaguán, con chicota presentación do disco Crevar o Muro, con un poema en aragonés del siglo XI, y con la orquestina del Fabirol, que es una colla de fol aragonés que ya conocéis todos. O sábado, a las 6 horas, en la sala Albiana de Tarazona, Alai de Luengas, análisis do texto y posibilidad do suyo desembolique. Os disamos agora con unha canta unha mica menos heavy de lo que somos sentindo e en que remate principiamos a entrevista con Xosé Bolea. Sierras del Matarraña. Continúa sentiendo Fendorella en 101.8 de la FM, y estoy Radio Topo. Y como os hemos dicho en principio del programa, tenemos a un convidado que es Yechu Sebolea, escritor, autor de un libro, Almugabres Viasus. Buenas tardes, Chuse. Hola, buenas tardes. Pues seremos con Chuse charlando de este libro, de Calas Güeito. Y bueno, no sé cómo podemos principiar. ¿Cómo naise la idea de embrecate? Y una cosa que tenía yo pensada, pregúntate, de embrecate de una faena como esta, que te ha llevado más de 7 añadas de treballo. Bueno, pues la verdad es que en primeras pues no era la idea de plegar a hacer un treballo como este, tan extenso y con tanta información. En realidad, pues es como encipié, pues con la idea un poco a yo me, pues como a muchos, pues moscuaca a historia de Aragón, a cuestiones relacionadas con o país, y a yo particularmente, pues me va trucado oficacio, pues de cutiano, pues a historiados almugabas, que se suposaba que eran unos mercenarios que van a estar aragoneses y catalanes, pero dos que en realidad pues no existían cosas escritas alrededor de ese. Había treballos y cosas escritas de fuera, pues en Cataluña y en otras partes, pero en Aragón no había estudios ni cosas prácticamente relacionadas con es. Por eso pues la idea ayer era pues escribir bella cosa, pues acudir a las fuentes, pues rechirar informaciones y probar de hacer bella cosa desde una ambiesta, no sé si desde Aragón, pero pues por lo menos sí que pues que amanicesen de una manera pues más firme. Y así nos pues en principio un poco este trabajo. El libro ha estado publicado por Ara Cultural. Antes de charlar ya más a fondo de este libro, que preséntanos un poco qué es Ara Cultural y qué cosas fa. Pues Ara Cultural y una empresa dedicada principalmente al diseño gráfico, imprenta, pues serigrafía, etcétera. Y hacemos pues toda esa mina de treballos. Lo que pasa que sí que lo pues teníamos una idea desde un principio, que era pues probar de hacer todo lo que estase relacionado con otro trabajo, probar de amanarlo pues al mundo del aragonés, de la cultura aragonesa y más que más del aragonés. Pues porque también pues te amaste estas cosas de diseño, pues crébanos de entrar y hacer cosas en o campo de edición de libros, de páginas web, también de proyectos culturales, pero todo pues relacionado a Manao alrededor del aragonés. Y pues al tu vaso pues Ara Cultural y eso, pues la sede, la botiga, lo que el estudio botiga, pues y en Samianigo, en la carrera Serrablo, y bueno, pues ahí estamos, somos trabajando pues en todo un poco, principalmente lo que lleva nuestro trabajo de diseño e imprenta, pero después pues fendo cosas todo lo relacionado con la cultura y con la lengua aragonesa. Antes de principiar con la historia de el libro y tornando una mica ya disándolo de Ara Cultural, te principiar a charlar del libro y vamos a principiar por el título. ¿Qué significa? Bueno, el título es Almugabres Viasus. Uh-huh. Dos preguntas. ¿Almugabres u Almugabres? ¿Con O o con U? Y después, ¿qué es Viasus? Pues bueno, lo feito de escribir y de decir Almugabres con U o con O y una cuestión más que más etimológica, no había garra diferencia en lo principal. Se ha gozado emplear Almugabres porque es la forma más castellanizada. También en catalán pues se ha gozado emplear la forma Almugabres, pero yo prefiero la forma Almu con U, pues porque y el origen de la palabra etimológicamente y Almugabas y la forma en la que amanecen todas las fuentes históricas, en las crónicas, en la documentación histórica, etcétera. Y a más, aunque no lle seguro de raso cuál es el origen, se supone que hay un origen árabe de palabra, de parola, pero también puede estar relacionado porque pues se les ha conocido pues de cutiano como mercenarios guerreros de frontera. Y curioso pues eso, que siga Muga, Almugabres, la traducción y cómo se les ha conocido, son guerreros de frontera, y esa palabra Muga, que significa frontera en aragonés y en euskera, pues también siga así reflejada. Y continuando con la portalada, bien pues de Otitol, o de buso que llamanis en la portalada y o partenón de Atenas con un señal de Aragón en alto. ¿Qué es que esto simbolizar con esto? Sí, pues esto, bueno, y de antes lo que también decías de Vía Sus, lo que significa Vía Sus significa a por ellos, y una alto vaso y una traducción. En ese sentido. Y lo de Partenón con Osiñal, pues porque me parece que ya era lo más representativo, puede estar que de lo menos conocido también des, y ya, pues bueno, pues estión nos almugabas, estión casi 100 años dominando Atenas, estieron los señores, los únicos señores de Atenas, y la Partenón, Santa María de Cetines, como es la aclamaban, pues estió pues uno de dos centros administrativos de compañía de los almugábares aragoneses y catalanes. ¿Te embrecas en esta historia por la historia en sí o por la historia de los almugábares? No, por la historia de los almugábares. Yo no soy historiador ni cosa parellana, y lo que me cuacaba ayer era la historia de los almugábares, como pues está chen con lo poco que se conocía, pero pues yo los veía eso como una chen guerreros, mercenarios, que bueno, que sí que van luchado en la corona de Aragón y a lo mejor con las tropas de los aragoneses, pero lo mismo iban luitado contra ellos y se vendeban a Aquiles Bosaba, o sea, me cuacaba también ese aspecto de canallas. ¿Y qué composición social tenían los almogabas? Pues, ¿de dónde venían y qué, sí, qué estatus social? Pues, el origen no es clatero tampoco, ¿no? Pero bueno, en realidad todo apunta a que pues amanicen en las montañas del norte de Aragón. Lo que fan son pues un achén del estrato de ran social más bajo, y que bueno, pues no tienen otro medio de vida que robar, ser bandidos y poco más. Se aproveitan pues ese estado de guerra en la península, de territorios de frontera, de muga, que no tienen unos dueños establecidos, que van variando entre cristianos y árabes, y se aproveitan de esa situación pues para robar tanto a unos como a otros, y son bandidos. En principio son bandidos que toman o nombre que se les aplica, vendría de plegaría de otra chen, que fan lo mismo que es, pero árabes, son árabe, almugabares árabes que existían antes que esta chen, y a esto se les aplica ese nombre, y lo que fan y lo mismo, robar y saquear. Lo que pasa que después, con el paso de tiempo, pues ya pasan a de bandidos y poco más, pues pasan a estar mercenarios, ya entran al servicio de rey de Aragón y bueno, no son soldados, pero luchan a él. Y en cuanto a composición nacional, pues bueno, sabemos que ya eran catalanas y aragoneses, más ni menos se goza de clamar mucho a los almogás como a compañía catalana. ¿Y vinaba más de catalans que de aragoneses, o cómo ya era la distribución? No, bueno, sí, ese está, este una de las razones que yo también me elevo a empecipiar a escribir, porque lo que vale yo pues era lo que es amanice, y casi todo escrito en Cataluña por catalans a partir del siglo XIX, y claro, amanice todo como prácticamente pues una compañía de catalans, y claro, plegas a las fuentes, plegas a la documentación, a las crónicas medievales, y veis que eso no es tion solo que catalans, ni mucho ni guaire menos, y sino que cuestión aragonese en la zaguera de etapa, cuando la compañía que hay en Grecia son tanto catalans como aragoneses, como turcos después, pero también cuando amanicen y son pues en Aragón, en Valencia, etcétera, son catalans, son aragoneses principalmente, en un 50%, pero después también trovamos árabes que luitan con es, trovamos navarros, vascones, gascones, etcétera. Nos has charlado de cómo aparecen, ¿no?, os almugabas, de cómo se transforman en mercenarios do rei. ¿Cómo disparecen os almugabas? ¿En qué ente histórico? Pues lo más conocido son lo que se conoce como compañía catalana, compañía de almugabas, pero no estión en esa compañía zaguera, no estión todos los almugabares, es una compañía puesta la más famosa, y esos pues plegan dica pues finales del siglo XIV, principios del siglo XV, pero trovamos en las fuentes almugabares mientras todo siglo XV, mismo en principios del siglo XVI, no con el mismo papel, pero continúan amaneciendo en las fuentes. Vía como, no sé si dos etapas en la historia de los Almugabas, una que Yecuan son más localizados aquí en lo que era la antigua Corona de Aragón, ya trae Yecuan los Semban o los Forachitan entre allá en Bizancio. Uh-huh. No sé, charlanos una mica de esas dos etapas. Sí. ¿Disparisen de Tocuan Semban de aquí o...? No, pues en realidad no, y era lo que pues lo que yo era diciendo. Sí que pues os Almugabas no eran un pueblo, no eran una compañía, y eran muchas compañías, y eran mercenarios, y bueno, pues unas más grandes, cuando digo más grandes, son más grandes. Somos charrando pues que los Almugabas no vivían en un lugar ni en una ciudad, vivían en los campos, como dicen las crónicas, pero con eso vivían las suyas familias, mujeres, fillos, artesans que trabajaban taes, y por las cifras, por las cantidades que amanecen en las crónicas, podemos estar plegando de compañías de 8.000 Almugabas, es decir, 8.000 con mujeres, fillos, etcétera, uh-huh. etcétera. Somos hablando de compañías pro grandes. Pues esas compañías hizo da península, pues Alto Baso, como los focos de Luita, pues que eran en el Levante, pues sí que son luitando, pues todas en la misma zona, pero había un intento que pues marcha, pues la expansión aragonesa se extendía entra a Sicilia. En Sicilia también había una serie de luitas, participan en las vísperas sicilianas, pero cuando ya dejan de ser útiles, pues el rey siciliano se los quita de encima. Ahí era lo que ocurre, y eso, pues una compañía importante, pues marcha en ta Grecia, que ya está la más conocida, pero pues vía Almugabas que marchan a otras partes, que continúan luchando en la península, en Italia, etc. Uh-huh. Y pues charlando un poco de todas estas historias, o estos feitos históricos, ¿qué destacarías de eso? ¿Qué barallas, qué combates o qué conquistas crees que ellos son más importantes en la historia de los Almugabas? Bueno, ya importan, yo creo que todo, no amanixen en los libros de historia con la valura que realmente tenían, porque todas esas luitas en la península estión importantes, pero estión a cabeza de todas las conquistas que hacían los reyes aragoneses, pero puede estar que lo más importante pues siga pues este periodo de la conquista de Grecia, de que pues que llegó a plegonestar pues señores de Grecia, del sur de Grecia, del ducado de Atenas, y taiso pues por ejemplo la baralla que les da este dominio, pues es una baralla contra la que se suposa una de las mayores caballerías armatas de esa época en Europa, que era una caballería franca, francesa, veneciana, etcétera. Y esa sí que existió la batalla de Almiros, puede estar que la batalla más importante. Antes nos has charrado de toda la chen que componía las compañías y has nombrado a las mulleres. ¿Qué papel tenían las mulleres dentro de los Almugabas? Uh-huh. ¿Y vieran mulleres Almugabas o no? Pues en primeras, claro, tenemos que parar cuenta de la época, y era la Edad Media. Ahí era, pues claro, pues la luita, pues eran hombres y los guerreros eran hombres, pero con todo y con eso de que pues no gozaban a amanecer las mujeres, no en esta historia, sino en la historia en general, de la Edad Media, en las crónicas y eso, sin embargo, en la historia de los Almugabas sí que amanecen de vez en vez, pues que se nombrándolas, no en las barallas principales, pero por ejemplo sí que amanecen en bella baralla, que estuvo pues en Bizancio, en la península de Galípoli, y como pues mientras os Almugabas se suposa que la mayoría ya eran luitando en otro fren, pues se quedó nistas en un castillo, en el castillo de Galípoli, y estuvo en ellas las que pues estuvieron ahí luitando contra los venecianos, y eran en ese inte, y amanecen y yo charrando de las mujeres, como luitan, como muy tarde ellas, pues con 5, 6, 7 hueito nafras, pues continuaban luitando y vencieron a los venecianos. Y esto también en las crónicas cal decir que las cosas no son como amanecen, son no fantasías, pero y todo en amplao de lo que, pero bueno, realmente sí que pasó, sí que participó y tenían un papel en ocasiones principal como en esta ocasión. Antes de disatos con una canta y fer un chico descanso, aprovechando que Chuse ye músico y que nos irá charlando de la chen que acompañaba a los Almugabas, acompañaban músicos a los Almugabas, teneban música que escuitaban. lo que ha escrito Iván, no lo sé, pero sí que amanicen músicos y sí que amanicen, pues como en los combates, pues ante, pues perdeban de los soldados o de los mercenarios, pues iban los almugabas que tocaban las trompas, trompas y tabals, amanicen, pues baste pro veces, pues diciendo pues eso, que son los que cubren o combate. Bueno, pues tú sí vas a disparar con una canta y pues continuamos con la entrevista. Nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Pendorella 101.8, Radio Topo. Pues como ha dicho la cuña, continúa sintiendo Fendorella. Si quieres participar en esta entrevista, tienes un teléfono 976-29-1398. Y continuamos charlando con Chusé sobre los almugabars. Y bueno, yo me gustaría saber qué te has trovado del aragonés en los tuyos estudios y estudias investigación sobre este tema. ¿Qué había por aquí? Sí, pues la verdad que ya había prou de cosas prou interesantes, porque claro, la idea que se ha tenido es, pues por lo que se ha escrito, casi todo pues en catalán, por autores catalanes o por otros autores españoles. Y la cuestión es que tanto unos pues charran de que la lengua que empleaban pues a estar o catalán o más, y a otros pues te trovas cosas escritas como pues que os almugabas charraban catalán y español. Pues sí, la realidad y que te trovas que os almugabas catalans charraban catalán, pero los aragoneses pues charraban en aragonés. Y dicho, pues no lle una idea, no lle una teoría, sino que había documentación da época. Y es verdad que a mayor parte de la documentación, digamos, de administración de la Corona de Aragón, a mayor parte ya en catalán, pero había documentación escrita en aragonés, más que más en la etapa de Pedro IV, de Pietro IV, o Pere, como lo queramos clamar. Y por ejemplo, también ya probó importante pues, un personaje que lleve Fernández de Heredia, que en la época en que os almogabas y eran en Grecia, pues coincidió con él, mismo se enfrentó con él, porque Fernández de Heredia ya era gran maestre de la orden de los hospitalarios de Jerusalén y tenían intereses enfrentados. Pues la orden ya era franca y os almogabas se van arrebatado pues esos territorios a los franceses. Y por ejemplo, pues toda la obra de que Fernández de Heredia manda a compilar, tanto obras en griego que las traduce al aragonés en esa época, como a Crónica de la Morea, que lleva una crónica que habla en parte de los almugabas y escrita en aragonés y charrades en aragonés. Y documentación que conserva en el archivo de la Corona de Aragón y escrita en aragonés. O sea, que referencias, ya, es verdad que había muchas en catalán, pero también es verdad que existen en aragonés. Os almugabas eran guerreros muy crudeles y sanguinarios, ¿no? Yo leí que no disaban varón mayor de 10 añadas vivo, que no feban prisiones, ¿y eso es verdad? Sí, por lo que país en las crónicas, así nadie era. Sí, la verdad, y que hizo, y que en este libro, por ejemplo, lo que yo creo que más ha aportado, lo que más puede aportar, y que había una comparanza entre las fuentes aragonesas o catalanas, que ya eran más conocidas, y las fuentes griegas. Claro, las fuentes griegas van estado poco estudiadas, poco o casi nada, alrededor de los almugabas. Ahí era lo que fue comparar lo que dicen las crónicas aragonesas con las griegas. Y mientras había interés en que las aragonesas pues nos charran dos almugabas como caballeros heroicos que defienden a cristiandad y a los griegos y a los bizantinos, dos turcos, pues en las fuentes griegas, que son los que los contratan en un interés determinado, pues charrandes como asesinos, violadores, ladrones, etcétera. Y es decir, quistachen pues iban, aunque ya eran a sueldo de un determinado pueblo, quisiga aragoneses o griegos, pero poco se les daba de que, pues si no tenían ese interés que luchar con turcos, pues luchaban con Achen que les iba a contratar, y los mataban, y así nos trovamos en las crónicas griegas bizantinas, pues como charrandes, como matan a pueblos enteros, como violan a las mujeres, a las fillas, y pues de todo eso, pues exigen que les bosen por otro trabajo feito, o sea, que hizo que lo que ya eran principios, y eso, pues bueno. Los de mercenarios, y eran mercenarios, tampoco claro. No se les puede pedir más. Una de las cosas que me ha trucado Ficacio leyendo Bella Coseta sobre los almogabas, si no me equivoco, y que estuvieron excomulgados por el Papa. No sé si. Sí, estuvieron no excomulgados, pero de la misma manera que estuvo excomulgado el rey de Aragón, varios reyes de Aragón estuvieron excomulgados también, mientras décadas. Y decir que el enfrentamiento de entre el papado y el reino de Aragón estió continuo pues mientras siglos y estió en épocas en que se les excomulgaba, otros pues se feban las paces y os almugabas pues estió mucho tiempo excomulgados, tanto por la relación que tenían con la corona de Aragón como pues por esta situación de pues de arrebatar los territorios a los francos que ya eran los aliados del papado. Pues hizo todos esos territorios de Grecia, el duque de Atenas, etcétera, mismo por cuestión aliados de los turcos, es decir, ellos van a Grecia contratados para luchar contra los turcos, pero después poco se les da y se alían con esta para luchar contra los bizantinos primero y después contra los francos. Ahora que no charras de o papa en la contraportalada de o libro, bueno, que se vega que me lo he mercado, que el portada contra portalada. Y mete que os almugabas estén manipulados por reyes y papas, que esto les fació mucha honra, que os muertos que os almugabas deisaban por el suyo camino. Explanicándonos una mica más cómo estén manipulados por esta chen. Sí, pues eso. Os almugabas, pues eso, estión unos sinvergüenza. No tenían vergüenza, unos canallas, pues lo que era lo normal en unos mercenarios de la Edad Media. Pero os reis, os papas, etcétera, taos que Luitón, pues feban lo mismo, os emperadores empleaban las mismas métodos, las mismas historias. Y bueno, estión manipulados, pues porque podía parecer que esta chen, pues eran, pues eso, no te van. Muita moral, pero qui les contrataba a esos reyes, pues los empleaban cuando los tenían que emplear, cuando les feba falta, pero después en el intent que pues las guerras pues se signaban paces, etcétera, se deshacían de y estaban abandonados varias vegadas, ¿vale? Pues, tanto por los reyes de Aragón como por el emperador bizantino. Sicilia, Bizancio, Atenas, los turcos, los sarracenos. Antino charrabas de que has leído muchas fuentes de dos griegos. Bueno, los libros son más de 700 páginas de, como tú has dicho, de contemporáneas fuentes. ¿Qué imagen ha quedado dos almogabas por la Europa actual? Bueno, concretamente en Grecia y aún, pues, aún quedan más repuis de suya memoria. En Sicilia también, existe esa memoria de los almogabas y de todo lo relacionado con la corona de Aragón, pero la verdad que la imagen, por ejemplo, en Grecia, que ya aún más se troban pues refráns y cuestiones relacionadas con es, pues no son guaire buenas, porque son pues las que se han trovado, la verdad que ya fan referencia es como catalans, pero charran después que pues, son como insultos, pues y es peor que una catalana, son insultos que encara se mantienen en bellas partes de Grecia y que fan referencia a estos a los almugabas. Bueno, y no sé si en Córcega o en Sicilia los niños encuentras decirles que vino coco, les dicen vino catalán. Sí, eso es verdad, esos insultos y esa medrana pues ha quedado en la memoria popular y se ha trovado. Y la historia esa, claro, que son los refráns, la verdad que dende Aragón tampoco nos han feito investigaciones y por lo que no nos fiamos y por las investigaciones más que más de un individuo que se clamaba Rubi Yuk del siglo XIX que investigó estas cosas directamente en Grecia. Pero la cuestión de que se refieran a es en principio a catalans, que lleve una de las razones por las que pues los catalanes defienden cuestión no más los que estos almogaba esta compañía esto más que más catalana únicamente y muy simple y que esta chen cuando plegan a Grecia pues no se les conoce a los almogabas pues se van luitao en la península y poco más se conoceba suya fama una miqueta pero más la de como ejércitos del rey de Aragón. Pero sin embargo sí que se conocían los catalans, a los mercaderes catalans llevaban tiempo pues trabajando y haciendo comercio en Grecia, mismo tenían pues tratados con los emperadores. Y lo que los griegos cuando veían a esta chen, cuando plega la compañía, pues veían a chen que son catalans, que los conocen, pues que tienen relación, porque saben que la chen, los catalans que viven en Grecia, pues son de la misma nación y a otra chen. Y mesmo y es curioso porque en las crónicas, y no una vegada sino varias, se refieren a es como los catalans y los almugabas, y es decir, que diferencian que mesmo se podía entender que los almugabas y eran solo aragoneses, ¿no? Pero ya la razón por la que a vegadas, que tampoco no siempre, pues en las crónicas amenicen y se les clama como catalans, y por isa, y porque los griegos aquí conoceban y eran a los comerciantes catalanes, no conoceban a esa chen que pegaba vestida de pieles, ¿no? Bueno, y la chen que nos está escuchando y quiere mercar el libro, ¿an puede hacerlo? Pues puede hacerlo en la botiga de Ara Cultural, en botiga.aracultural.com y por ahora en las librerías tardará unos días en plegar a todas, pero pues por ahora se puede trobar en los portadores de sueños, aquí en Zaragoza, en la Carrera Blancas, en la librería central y en la librería Antígona. Tienes el proyecto Tamasta de Van. Uno te embarcas en la trama de historiadistas. Proyecto sí que había, pero históricos. Históricos ya no. Porque la verdad, pues ha estado un libro, pues soy satisfecho con el resultado. Me cuaca lo que ha salido. Creo que pues ha salido altuazo bien, puede estar interesante. Pero la verdad que han estado muchas añadas, muchas horas y mucha dedicación. yo creo que con la historia ya, con esto ya estaba, ya lle prou. A editorial que ha quitado el libro Ara Cultural y parando unas jornadas en Pandicosa, ¿no? ¿Nos podría echar una mica en qué consisten? Sí, pues este es otro tema, pues es un festival que se va a aclamar Charraire Fest, que queremos que, pues, que esté ya un referente a otras añadas, a otros años, y que va a estar un festival alrededor de las luengas de Aragón. No va a estar un festival, no van a estar charrada, no va a estar una cosa, digamos, más de reflexionar, sino más que más va a estar una borina. Queremos que siga pues un día, pues aún nos podamos juntar. No puesto que siga, porque va a estar itinerante, esta añada allí en Pandigosa o 12 de junio, pero otras añadas estarán en otros puestos. Y soy yo referé en la idea de hacer cosas, charrar, juntarnos alrededor del aragonés y del catalán. Y esas van a estar las jornadas. Queremos también lo más importante, pues que no siga un festival montado por Ara Cultural, que no va a estar eso, sino que esté pues un festival que se organice de entre todos. Y abierto de raso a las asociaciones, a las personas que quieran participar, hacer cosas y sedilla, la programación en cara y abierta, y cual siquiera que tenga cualquier cosa que quiera hacer o aportar, pues no tiene que decirlo. Tornando otro libro, una pregunta, ¿qué tal marcha de vendas o libro? No por la cantidad, sino según esas tuyas expectativas. Te lo pregunto más que más porque parece que había un interés especial sobre este tema, el tema de los almugabas. Sí, bueno, la verdad que va bien, va poque a poque, como, pues bueno, un mundo editorial y así nadie, un mundo que va, si no oye que charramos de bestsellers o de novelas históricas pro famosas, pues oye, un mundo que va a moniquet y cuesta, pero la verdad que la respuesta oye buena, se va vendiendo pro bien y bueno, pues sí, ha cumplido más o menos al tubazo las expectativas que tenébanos. Bueno, ya te ahí rematando una pregunta. Confiesa, ¿te secó a cabo estar en un almugabar? Bueno, pues la verdad es que no. Es que no había cosas. Si lo veías desde a nuestra ambiesta, con una guayada romántica, pues bueno, te puede cuacar eso. Pero vamos, la verdad es que la vida de los almugabas tenía que estar todo menos cómoda y agradable. Bueno, pues este libro, Almugábares vía sus, 700 páginas, 7 años de treballo de Chuse Bolea, pues lo podéis trobar en Ara Cultural, como tosadito, y en la librería Portadores de Sueños. Pues agradecer a Chuse que haya quisto estar aquí en Fendoría con nosotros. Y cosa, te os disamos con una canta y continuamos con el programa. Gracias a vosotras. Fent d'Orella, 101.8, Radio Topo. Y lo que nos manca de programa, pues tosimos a charlar de un otro libro, esta vegada allí de un libro que se dice A vida en la montaña. A los suyos 78 años, Lorenzo Cebollero Ciprés ha publicado el libro A vida en la montaña, que consta de si fa uno fa 6.000 versos en aragonés, nos que describe os costumbres, treballos y fiestas que vivió de joven en Arguís, o suyo lugar. Fue ta escuela dica os 13 años, y bien pues se dedicó a las faenas do campo dica os 30, cuan vio que con 40 huellas y 4 campos ya no se podía vivir. Lorenzo Cebollero Ciprés, natural de Arguís, ha quisto plasmar a traza de vida en las sarras prepirinencas en el suyo libro A vida en la montaña, ta que os mayores lo remeren y las nuevas generaciones no lo obliden. Con más necesidad que otra cosa, Cebollero afirma que a vida en el mon ya era muy sacrificada, en cara que él confiesa que vio estío feliz, porque todos en el lugar ya eran iguales. En la posguerra y tenébanos trunfas y no las podébanos vender. Y l'óleo lo tenébanos que mercar a magatons, remera. Pero yo treballaba de buen implaz. Si tenéba vin, me feba un trasgo. Y si no, pues da agua. Con 30 años, vais a otra Huesca. Do formó una familia y treballó en o metal dica la chubilación. Ahora, con 78 años, ha decidido replegar as coplas que dende fa 24 añadas escribe to programa de fiestas de Arguís. Dica que me chubile. No me metí a escribir porque tenía otros pensamientos y otra faena. Tampoco no me instruyó en taisto. Yo he escrito lo que he ido aprendiendo en la vida. Asinas, en un romance de 1549 estrofas en aragonés, Cebollero recenta os costumbres, fiestas, faenas y treballos de antes más. Na zaguera copla fabla también sobre la vida de agora, o cambeo hasta outa millor. Lo de antes más ye majo ta recentalo, y ta que a chen no lo oblide. Si cal, si cada generación no deixara escritas a suyas tradiciones, se cacegarían. O libro también contribuye a dignificar la aragonés que el autor falaba de joven en o suyo lugar. Antes más, baixaban hasta Huesca y se reivindican da nuestra traza de fablar. Y ahora, yedo al revés, lo que quieren, ye reviscolar. A yo me pa muito bien. Pues esto ha estado el programa Fendor ya de web. Si queréis tornar a sentirnos, podéis hacerlo a semana veniente aquí en Radio Topo 101.8 a las 19 horas. Y también podéis sentiros nuestros programas en MP3 en adreza radio.noblezabaturra.org. Pues cosa, ya nos sentimos la semana veniente, os disamos con los compañeros de Lucha Libre. Buena noche, bueno, buena tarde, y ya sabéis que podéis enviarnos sugerencias a fendo.orella@gmail.com. A plantar fuerte. Au.